Es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. ¿Qué tendríamos entonces nosotros que tener en común? Me llama la atención. Aquí en el versículo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. ¿Qué debíamos nosotros de tener en común con el apóstol Pablo? En primer lugar, debíamos de tener en común con el apóstol su servicio. Pablo dice aquí, siervo de Jesucristo. Hermanos míos, y esto que estoy hablando es importante. La palabra siervo que se utiliza aquí en el libro de Romanos no es otra cosa que la palabra dulos. Y un siervo o un dulo no era otra cosa que un esclavo. Pablo lo que está diciendo es: Pablo, esclavo de Jesucristo y apartado para el servicio del Evangelio. Pablo, siervo de Jesucristo, apartado para el servicio del Evangelio. Pablo aquí no andaba buscando reconocimiento. Pablo no andaba buscando títulos. Pablo sencillamente decía: yo soy un esclavo de Jesucristo dispuesto al servicio del Evangelio. Ahí comienza y ahí termina todo. Bendito el nombre del Señor para siempre. Gloria a Jesús. Yo leí la historia una vez. Hay gente que le gusta esto de reconocimientos y títulos suntuosos. Yo estaba escuchando una vez la historia que hay una empresa por allí en cierto estado de Estados Unidos que no pagaba mucho dinero, pero tenían la habilidad de que todo el que trabajaba allí lo hacían creer que era alguien. Se parece a muchas iglesias. Y todos allí eran ingenieros, supervisores, manejantes, manager, asistente a manager. Asimismo, en el día de hoy hay muchísimas congregaciones. Y le voy a decir, hay ministros que para tener a la gente contenta, inmediatamente llega, le dan un puesto. Y cuando un hermano o una hermana comienza a no venir ya a la iglesia, dice: ponle a hacer algo para que se contente. Ponlo a hacer algo para que se vaya entreteniendo. Yo le voy a decir, y quiero ser ministro fiel del Evangelio cuando digo esto. Lo peor que un pastor puede hacer es a alguien que está desanimado ponerle un puesto en el liderato, porque lo vas a matar espiritualmente. Es como, por ejemplo, que a usted, oiga esto, a un cabo o a un raso, porque se le quiere huir del ejército o quiere desertar, le dé el título de coronel. ¿Sabía usted que mientras más grande, más fuerte son los ataques del diablo? ¿Cuántos de ustedes, hay alguno de ustedes que haya sido soldado alguna vez? El que ha sido soldado alguna vez sabe y entiende. Si usted va al campo de batalla, mire, en los desfiles militares, las estrellas y los rangos se usan en el uniforme de gala. ¿Sabía usted eso? En el uniforme de gala, usted se pone todas sus barras, todos sus escudos, todas sus medallas se pulen bien puliditas, la hebilla del pantalón, los zapatos, las armas, los guantes blancos, las joyas, el sable, todo se pone bien pulidito en el uniforme de gala. Hay en el uniforme militar lo que se llama uniforme de gala y gran gala. En el uniforme de gran gala, cuando da la luz, brilla todo eso. Váyase a la guerra vestido así. Si usted va al combate, en el combate, los rangos no brillan. Porque usted nota que los rangos están surcidos, pegados a máquina en hilo del uniforme. ¿Para qué? Para que no brillen. En el campo de batalla, el enemigo no sabe quién es el coronel o quién es el raso, porque los rangos no brillan. Porque si los rangos brillaran, primero se va contra los líderes. Hiere a la inteligencia y se quita la coordinación. ¿Todavía estamos? Lo peor que se puede hacer en una iglesia es tratar de animar al desanimado dándole rango. Porque todas las armas del enemigo se levantan contra los rangos. Y a ese que se lo está llevando ya casi el diablo, se lo va a llevar más rápido. ¿Se entendió? Gloria a Dios. La palabra del Señor pretende, ¿cuántos de ustedes son cristianos aquí? Todo el que es cristiano. Pablo era uno de los cristianos de más alto rango dentro de la iglesia. Él mismo decía que él había sido hebreos de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, circuncidado al octavo día, perseguidor de la iglesia, y ahora había fundado iglesia por casi toda Europa. Era el líder máximo del evangelio con respecto a los gentiles. Y cuando habla en Romanos dice, Saulo, Pablo, ¿qué dice? Siervo, esclavo de Jesucristo. Pablo se consideraba a sí mismo un mero esclavo. Gloria, dije gloria a Dios. Gloria a Dios. Él mismo dijo, nadie que se enreda en las milicias, dice, se enrede los negocios de esta vida a fin de agradar al que le tomó por soldado. Si usted es militar, usted es militar a tiempo completo y no se enreda en ninguna otra cosa, porque su trabajo es estar dispuesto para la defensa y para la guerra. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuál era el orgullo de Pablo? Yo soy siervo de Jesucristo, decía. ¿Qué tenemos que tener en común nosotros? Parece que mucha gente en la iglesia, en el día de hoy en las iglesias, no es tan orgulloso de ser creyente. Pablo el apóstol decía, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salvación. Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes están orgullosos de llamarse cristiano? ¿Cuántos de ustedes están orgullosos de llevar el nombre de Jesucristo? ¿Cuántos de ustedes están orgullosos de cargar su Biblia? ¿Cuántos de ustedes están orgullosos de enseñar la espada? ¡Gloria a Dios! Hay un cantante por ahí que dice que el cazador se conoce por su escopeta. Y el tiburón se conoce por su aleta. Y el cristiano se conoce por su espada. Gloria a Dios. ¿Dónde están los cristianos peleoneros aquí? Hay un canto que nosotros cantábamos. Dice, levanta el cristiano su santa bandera. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Dónde están los armados? ¿Habrá alguien que esté armado aquí? Yo le voy a decir, yo soy uno de los hombres más peligrosos de esta ciudad. Cuidado conmigo, no te metas conmigo, porque no sabes con quién te metes. Estoy armado y peligroso. I am armed and danger. Gloria a Dios. A ver, ¿cuántos están armados aquí? Chéqueme a ver si hay uno desarmado aquí. Para que lo arme. Préstele una espada. Hasta que compre una. A ver, levanten. Gloria a Dios. Y no me avergüenzo de andar con ella. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oiga bien, me dijo un hermano aquí en la iglesia en estos días que iba para México. Oigan esto, oye esto, muchacho. Iba para México, la patria de muchos de ustedes. Oigan, y dice que cuando iba para México lindo, dice que cruzó la frontera. Dice, llevaba la Biblia en el dashboard, llevaba la Biblia en el carro. Y dice que le dice la aduanal de aquel lado, ¿y eso qué? Dice, mi Biblia. Y le dice, ¿y acaso tú la lees? Dice, sí. Dice, con esa cara de narcotraficante que tiene. Yo digo, hermano, pero entonces hágase cirugía plástica, haga algo, por amor a Dios. Que la dona le dijo, con esa cara de narco, tú me vas a decir que lee la Biblia. Y me puse yo a mirar al hermano a ver si en verdad tenía cara de narco. ¿Y sabes qué? Sí la tiene. Pero narco arrepentido, obviamente. Estoy jugando, hermano, ya no se crea. Pero sí le dijeron eso, de verdad. ¡Gloria a Dios! Pablo decía, no me avergüenzo. Habrá alguien que no se avergüence. Dios anda buscando jóvenes que no se avergüencen de llamarse cristianos. ¿Dónde están los jóvenes de esta iglesia que no se avergüenzan? Gente que en su trabajo no se avergüence de llamarse cristiano. ¿Dónde están los que no se avergüenzan? Como le dijeron a alguien una vez, ¿te metiste a eso? Dice, no, eso se me metió a mí. ¿Te metiste a la religión? Dice, no, la religión se me metió. Gloria a Dios, dígale que está a su lado, no me metí a eso, eso se me metió y me cambió y me transformó. Eso ha impactado mi vida, eso ha dado nuevo sentido y razón de vivir para mí. Gloria, bendito Dios. Yo quiero analizar con ustedes lo que significa eso, siervo de Jesucristo. El mismo apóstol Pablo en el libro de Romanos dice, antes nosotros vivíamos para complacernos a nosotros. Antes éramos siervos del pecado. Antes nuestros miembros eran siervos de la injusticia. ¿Cuánto golpe dio usted con esas manos? ¿Cuánta maldición echó con esa boca? ¿Cuánto pateó? ¿Cuánto robó? ¿Cuánto hizo? Usted vivió todos los años de su vida antes de llegar al conocimiento. Usted vivió como se le dio la gana. Pero ahora somos siervos de la justicia. Somos esclavos de Jesucristo. Bendito sea su nombre para siempre. Gloria a Dios. ¿Qué tipo de esclavo era Pablo? Hay dos tipos, o habían dos tipos de esclavos en el sentido. Habían esclavos, bueno, a nadie le gustaba ser esclavo. Vaya. Y nosotros comenzamos a ser esclavos porque nos pescaron, ¿verdad que sí? Yo le voy a decir que usted vino al Señor y obviamente por voluntad propia se entregó. pero se entregó porque no tenía otra cosa que hacer. Porque no me diga usted que usted por placer vino a la iglesia. Usted vino porque ya no, ya le andaba. A usted se lo estaba llevando el diablo. Todas las puertas se le habían cerrado. Su hogar era una miseria y usted era un miserable. Y dijo, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Y el chapulín aparecía. Y en base a eso, entonces usted abrazó a Jesucristo. Ahora, de ahí en adelante usted ha hecho todo lo posible para ver si se sale con la suya. No me haga hablar. Amén. Ha tratado de... Muy santo. Ha tratado de ver qué pasa. Y obviamente, algunos de ustedes han tratado de escaparse tantito. Porque mira cómo es esto. El camino hacia el cielo, el camino estrecho. Entonces, por ejemplo, estamos más pegados de la gloria caminando por aquí. Y yo he visto que, por lo menos los miembros del centro, muchos, ahí está el diablo, el precipicio, el infierno. Y aquí está el camino de salvación. Que muchos, en vez de caminar por aquí, siempre andan caminando por aquí. Lo más cerca del mundo que puedan estar. Sí, quizá me caiga. Así le va a pasar a muchos aquí. Camina para el cielo. Me caí. ¿Cuándo usted debía de caminar de este lado? Y cae allá y le dan cuatro cachetadas y dice, no, mejor me regreso. Y otra vez al camino. Ahora bien, hablando del apóstol Pablo, en el Antiguo Testamento, allá en el libro de Éxodos, yo le voy a decir dónde está, a ver si lo conseguimos, si lo proyectamos. Éxodos capítulo 21, versículos 5 y 6. Antes de entrar allí, quiero decirle, estaba la ley del esclavo. La Biblia dice que a veces habían hebreos, judíos, que se vendían a otros hebreos como esclavos. Se vendían como esclavos cuando eran muy pobres y no tenían dinero. Se vendían como esclavos cuando tenían acreedores y no podían pagar las deudas. Entonces se vendían como esclavos. La ley del jubileo decía que durante 6 años el amo podía trabajarlo, no podía maltratarlo, pero sí trabajarlo. Y se le rodaba una oreja y se le ponía un arete. Por eso yo le digo a ustedes aquí, que aquí en la iglesia, yo trato de que los hombres no anden con arete, por eso mismo. Eso de un aretito por aquí, eso es señal de esclavitud. Y aquí nosotros no somos esclavos, el Señor nos hizo libres. Gloria a Dios. Sí, una chulada, un micro. Dígale que está a su lado, yo no soy esclavo de nadie. Jesús me hizo libre. Gloria a Dios. Ok, ahora bien. Dice la ley, decía, que al cabo de 6 años, el año número 7, a ese esclavo se le daba la libertad. Y dice la ley, si entraba solo, entonces solo él salía. A veces era un soltero y cuando estaba bajo esclavitud, el amo le daba a una mujer. Y luego, en ese tiempo, pero que habrá hijos. Al llegar el año del jubileo, ese esclavo se le daba la libertad, pero a él solo. la mujer y los hijos se quedaban con el amo. Y la familia se separaba. Y es aquí donde muchas veces el esclavo decía, ¿sabes qué? Tú has sido buen amo conmigo y yo amo a mi mujer y a mis hijos. No quiero que me dé la libertad, me quiero quedar contigo. Vamos a ver aquí, si ya lo tienen por ahí, el libro de Éxodo, capítulo 21, versículos 5 y 6, dice, y si el siervo dijere, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna y será siervo para siempre. Si en el año del jubileo el esclavo decía, mira, tú me diste mujer y yo amo demasiado a mi mujer y a mis hijos. Y ahora me da la libertad y ellos se quedan aquí contigo y yo me voy solo. No, me quiero quedar. Entonces el amo, dice, lo llevaba ante los jueces. Y delante de los jueces, entonces le hacía un hoyo en la otra oreja y le ponía otro arete. Y ahora tenía dos aretes. Y era esclavo para siempre. Jamás iba a salir libre. Primero, él se vendió por necesidad. Pero ahora, él no se está vendiendo por necesidad, porque ahora puede ser libre. Ahora, él se está haciendo esclavo por amor a su amo, y por amor a sus hijos, y por amor a su mujer. Pues así mismo era el servicio, la esclavitud de Pablo para con Jesús. Al principio Jesús lo estorbó, lo tumbó y lo llamó. Pero eso se convirtió en un idilio, en un amor. Y ahora Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser siervo, llamado para el evangelio, para el servicio del evangelio. Pablo decía, dice, todo lo he tenido por basura y aún lo tengo por estiércol. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. ¿Cuánto quisiera yo y quiere el Espíritu Santo que cada oyente, cada creyente en esta iglesia y en todas partes que escuchen esta palabra puedan decir de la misma manera, Señor, háme el hoyo en la otra oreja, porque quiero ser tu esclavo, tu siervo para siempre, y nunca me quiero ir de tu casa. Señor, tú has sido y eres un buen amo. Jesús ha sido buen amo con nosotros. Gloria a Dios. Tú has sido bueno conmigo. Tú has sido bueno con nosotros. Yo quiero servirte de buen corazón. Antes venía por necesidad, pero ahora no es por necesidad. Ahora es porque te amo, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, amárrame del poste, ponme la otra argolla y tenme como tu siervo perpetuo y para siempre, Señor, porque te amo. Gloria a su nombre para siempre. En el día de hoy hay esclavo, ¿de qué es usted esclavo? Hay algunos que son esclavos de sus mujeres. Hay otras señoras que son esclavas de sus maridos. Amén. Esclavos los unos de los otros. Ahora la pregunta es, Jesús dijo, no se puede servir a dos señores. Y Él es el Señor. Porque amarás a uno o aborrecerá al otro. No se puede servir a dos señores. Por ejemplo, hay gente que son esclavos de la fama y la popularidad. Y aquí voy con ustedes de nuevo, muchachos. Todo el mundo quiere ser popular. ¿Por qué ustedes creen que en las escuelas tantos muchachos hacen tanto disparate? Porque quieren ser populares. Hacen cosas, hermanos míos, que ponen en peligro su propia vida y la vida de otros. Porque quieren ser populares. En la escuela se anda buscando a ver quién es el más atrevido. Entonces, ¿quién es el más loco? Ah, fulano, no, es un loco. Y usted está bien orgulloso de que le digan loco. Oye, yo soy el loco aquí. Soy lo máximo, yo soy loco. No te metas con él porque él es loco. Ah, sí, él es loco. Y usted se comporta como loco. ¿Quién es el más chistoso? ¿Quién es el más atrevido? ¿Quién es el más arrebatado? ¿Quién hace la tontería más grande? ¿Por qué lo hacen? Porque son siervos de la popularidad. Alguien dijo en cierta ocasión que muchas veces las muchachas en las escuelas se dan cuenta de que casi nadie se le acerca. Otras se llevan los mejores piropos y ellas se quedan atrás. Y yo le voy a decir, si usted anda buscando que las piropos, si anda buscando ese reconocimiento, pues yo le voy a decir que va a caer en una tremenda trampa. Hay muchas muchachas que comienzan a bajar el estándar y van bajando los estándares y se hacen chicas locas, chicas fáciles, y obviamente los muchachos se van detrás de las muchachas fáciles. Entonces usted se hace popular, pero tiene una fama y una reputación cuestionable. ¿Se da cuenta? Siervo de la fama y del reconocimiento. Entonces, yo le he dicho varias veces, hay tantos dioses. Yo le he hablado a ustedes de los ídolos de los deportes. Eso hemos hablado, creo que el domingo pasado hablamos, y hemos hablado varias veces. Los ídolos de los deportes. Hay gente que adora a los deportistas. Ya Michael Jordan ya no lo adoran porque ya Michael Jordan no juega. Y la prensa anda buscando, los cronistas deportivos, a ver cuál es el próximo ídolo. Ídolo de la canción, ídolo del deporte. Oiga bien, en verdad que hay que ser siervo de los deportes. ¿Por cuánto me siento yo en un estadio en un tiempo de invierno, congelándome, a ver un juego de lo que sea, entre un montón de gente, pasando frío, 2 horas sentado en una butaca dura, en las sillas acolchadas de la iglesia no quieren estar 2 horas, pero en una butaca dura, aquí no tienen que pagar, para allá tienen que pagar, y beberse una Coca-Cola de 5 pesos. ¿Yo cuánto voy a pagar 5 pesos por un vaso lleno de hielo con 2 onzas de Coca-Cola? Pero usted está cerca de su ídolo del deporte, su ídolo cantante. Allí tiene su afiche, allí tiene toda su memorabilia. La camiseta, los zapatos, los cordones, los calcetines, hasta la ropa interior es del ídolo. La greña, el chongo ya se lo pone como él. La ceja caída como él, las uñas con el muñequito, todo es el ídolo. Usted es siervo de esa persona, ese es su Dios. y usted se convierte en su siervo. Se jala las greñas cuando sale. Haga eso cuando está ante la presencia de Dios. A su ídolo le echa lágrimas. Hay algunos que cuando su equipo pierde se deprimen. No hay quien le hable en el trabajo. Están de mal humor. Perdió su equipo. Cuando su equipo gana, están contentos. Le saca el alma. Y la señora dice a la hija, pues vamos a ver, vamos a hacer algo, a ver si Diosito nos ayuda que hoy gane el equipo de tu papá, para que en la noche conseguir lo que queremos. ¡Qué miseria! Que para conseguir lo que necesita tiene que ganar el equipo allá afuera. Entonces se convierte en siervo. Hay gente que son yonki políticos. Sí, siervo del partido. Y olvídese, y eso es un Dios. Y los líderes de su partido, ellos no pueden hacer nada malo. Siervo de su partido. Y estos señores que se levantan compiten con el verdadero señorío de Cristo. Usted no puede ser esclavo ni de los deportes, ni esclavo del estudio. Ni esclavo de un partido, ni esclavo de un ídolo de televisión. Somos esclavos de Cristo. Él nos compró con su sangre. Él nos dio vida eterna. Él nos redimió. Su sangre nos ha cubierto gratuitamente. Este que está aquí está para servirle a Él. Yo soy siervo de Cristo. Yo soy dulos que hay Cristos. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a proyectar 1 Corintios capítulo 7, versículo 23. Hay gente que son siervos del dinero. Su amo es el dinero. Jesús dice, no se puede servir a mamón y a Jesucristo, a Dios y a las riquezas. A ver, 1 Corintios 7, 23. ¿Qué dice? Dice allí, por precio fuisteis comprado. Otra vez, por precio, lea, por precio fuisteis comprado. No te haga esclavo de los hombres. Otra vez, por precio fuiste comprado. ¿Cuál fue el precio? La sangre. A mí me compraron. Yo soy esclavo, pero de Cristo, y nadie me va a esclavizar. Bendito sea el Señor para siempre. Gloria a Dios. Dije gloria a Dios. Gracias al Señor. ¿Cuántos quieren ser esclavos de Cristo aquí? Al ratito usted va a pasar para hacer el hoyo en la otra oreja. Hermanos míos, yo no voy a estar predicándole mensajitos para que usted se vaya todo aguado paso. Aquí usted, cada mensaje me va a hacer un compromiso. Y aquí vamos a ver. Y si no le gusta, usted puede ver lo que va a hacer. Pero aquí el que viene va a servir a Dios y se va a salvar. Gloria a Dios. Dije gloria a Dios. A ver, dígale al que está a su lado, yo no soy siervo tuyo. Yo no estoy para servirte a ti. Te amo con todo el corazón, soy buena onda, buen amigo contigo. Pero yo soy siervo de la justicia, yo soy siervo de Jesucristo. Gloria a Dios. no podemos andar en dos aguas. Josué dijo, ustedes chequen a ver a quiénes van a servir. Si quieren servir a Jehová, sirvan a Jehová. Si quieren servir a otros dioses, sirvan a otros dioses. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa vamos a... Bendito Dios, vamos. Y usted vaya diciéndole a la mujercita suya o a su maridito, si tú quieres que te lleve el diablo, que te lleve, pero yo voy a servir a Jehová. Amén. Seré buena esposa contigo, seré buen marido contigo, seré buen padre, seré buen hijo, pero yo voy a servir a Jehová. Ese es mi primer propósito. Ya le dijo. Houston. Y todos ustedes, un montón de gente en las iglesias, chequen lo que están haciendo y chequen a quién van a servir. Porque muchos de ustedes no están sirviendo a Dios. Están sirviendo a intereses. Y usted cheque a quién va a servir. Ha llegado el momento donde usted se ponga las pilas y sirva a Dios y se haga esclavo de Jesucristo. Y defienda los intereses de Jesucristo. Y a los ministros que me estén escuchando les digo lo mismo. Cheque quién es su Señor. Y de quién es usted siervo. Pero no se puede servir a dos señores. Y si es siervo de Dios, sirva a Dios como manda la palabra del Señor. Gloria a Dios. Si usted es siervo, y si usted se parece al apóstol Pablo, entonces tiene que entender, Pablo fue llamado. Dice Saulo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, llamado a ser apóstol del Evangelio. Yo quiero que usted note esa expresión, llamado a ser apóstol. Pablo fue llamado. Y le voy a decir aquí, usted está aquí porque usted lo llamaron. Vive Dios que usted haría todo lo posible por no estar aquí. Y ya le dije, jamás por su propia voluntad, si no lo hubieran traído, usted no viene. Por eso usted nota que a la gente hay que llamarla. Note que el Señor fue el que lo dice, ve por el mundo y proclama y búscalo. Porque la gente no viene. A la gente hay que buscarla. Pablo fue llamado a ser apóstol. Bueno, en el día de hoy hay muchos que se llaman ellos a ser apóstoles. Yo no entiendo eso. Hay una serie de individuos que primero eran evangelistas, luego se engancharon a pastores, luego pasaron a ser profetas, y por último, dicen, no, yo he decidido que yo soy apóstol ahora. Sí, oye, y cambian de ministerio como cambiarse de calcetín. ¡Wow! Y olvídense, ¿no? Ya hay algunos que son hasta patriarca ya. Y otros son viceángeles. Se van subiendo, ascendiendo. Pablo fue llamado desde su llamamiento específicamente a hacer una cosa. ¿Sabes qué? A mí Dios no me ha llamado a ser evangelista. ¿Sabes lo que yo soy? Hermano, ¿cuál ministerio tiene usted? Yo soy pastor y soy maestro. That's it. ¿Qué ministerio tiene usted? Pastor, maestro. That's it. Usted nunca me va a mirar que yo me llamo el evangelista tal, ni otra cosa. Y desde que Dios me llamó, yo he sido pastor y he enseñado. Pastor, maestro. Yo sé lo que soy. Que Dios, que otros digan que son lo que sea, que sean. Hay algunos que han dicho, pero usted como que casi huele a apóstol. Digo, mira, ve, lávate la boca porque el pollo que comiste te está dando en la nariz. Y te está hueliendo, es otra cosa que te está hueliendo, pero Hay algunos pastores, hermanos míos, que viene uno y le adivina, y le dice, oh, Dios me está diciendo que ya tú eres apóstol. Y se enganchan el título. Y dicen, ya no me llame pastor de hoy en adelante, es pasto. ¿Y qué es eso? Pablo fue llamado. Ese sí era apóstol de verdad. Amén. Ahora, usted no ha sido llamado a ser ministro quizá en el púlpito. Porque esa es otra. En muchas congregaciones, la gente dice, hermano, ¿pero cuándo me van a dar chance? Allá arriba. Es que aquí no hay chance, hermano. Y se lo digo desde aquí. Muy difícil que usted se suba aquí arriba. Muy difícil. Pero que la iglesia donde yo estaba me dejaban. Por eso estaban como estaban. Si tanto lo dejaban, que busca aquí. No, le digo las cosas claras y como son. Me sigue. Entonces, hermanos míos, hay un llamado. Hay gente, obviamente, que Dios lo llama a ser pastores. Amén. Dios lo llama a ser pastores, pues a ver dónde usted se va a pastorear. Dios lo llama a ser evangelista, a ver dónde va a evangelizar. Dios lo llama a ser maestro, a ver dónde va a enseñar. Amén. Dios llama, gloria a Dios, bendito su nombre. No obstante, hay un llamado que todos nosotros tenemos. Amén, hay un llamado. Y usted debe de descubrir cuál es el llamado que tiene. El primer llamado de la iglesia. Oiga bien, Pablo dice, yo fui llamado, dice Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado y dedicado para el servicio del Evangelio. Amén. Servicio del Evangelio. ¿Cuál es el servicio del Evangelio? Vaya usted a ver. Quizá Dios no le llamó a usted a ser pastor, pero le ha llamado a ser muy buen pianista. Quizá como pastor no la haga, pero como pianista sí. Quizá Dios no le ha llamado a usted a ser pastor, pero lo ha llamado a ser buen trompetista, buen guitarrista, buen baterista, buen bajista. ¿Me sigue? Entonces usted tiene que descubrir a qué Dios le ha llamado. Quizá Dios a usted no le ha llamado a ser ministro, a dedicarse completamente en el ministerio, pero quizás Dios le ha llamado. Hay gente que tiene una gracia para hablarle a las almas y la gente se convierte. Yo he visto gente, miren, mi suegra ha ganado gente para Cristo. Hay, en la ciudad de Brownsville, donde vive mi suegra, hay un montón de iglesias que tiene un montón de gente que se la ganó mi suegra. Para Jesucristo. Mi suegra, ella sola llenaba iglesia. Y hacía más trabajo que muchos pastores, que lo que hacían era predicarle a la gente que ella traía. Gente que ella le hablaba, gente que se la ganaba. Un ministerio tremendo. Gloria a Dios. Uno a uno como el grano que va al buche de la gallina. Con testimonio. Bendito el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Quizás Dios no le ha llamado al ministerio, pero le ha llamado a ser un buen ujier. No le ha llamado al ministerio, pero le ha llamado a ser un buen diácono. O un buen trostiz de la iglesia. Gloria a Dios. Quizás Dios no le ha llamado al ministerio directamente, pero a todos nosotros nos ha llamado a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. quizás no le he llamado directamente a ocuparse 100% al ministerio, pero sí a evangelizar y a dar el evangelio a tanta gente que se está muriendo, que no tiene a Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Amén. Pablo fue llamado. Muchos que andaban con Pablo habían sido llamados. Gloria al Señor para siempre. Llamado a evangelizar a un mundo perdido. Gloria al Señor. Yo recuerdo haber escuchado la historia de alguien una vez. Esta es la actitud del que es siervo del Señor. Oiga esto. Este hombre dice que era un hombre, él era carnicero. Y él era dueño de una carnicería. Era un businessman, dueño de una carnicería. Y había una convención de hombres de negocio. Tenían de hombres dueños de pequeña empresa, de empresa. Y en esa convención alguien le dijo: Señor, ¿cuál es su profesión? Y él dijo: mi profesión es ser cristiano. Y yo, no le estoy preguntando cuál es su religión. Le estoy preguntando cuál es su profesión. Y él dijo: ser cristiano. Es que usted no entiende, Señor. No es a qué iglesia va o a qué religión. ¿A qué se dedica? Y él dijo: a ser cristiano. Dice, y entonces de eso le pagan. Dice: no. Mientras yo trabajo siendo cristiano, también soy carnicero para poder sostener a mi familia. Pero mi primera labor es ser cristiano. Eso se llama ser siervo de Jesucristo. ¡Gloria a Dios! Muchachos, cuando ustedes entran, mañana usted entra a las 7 de la mañana por los predios de su escuela, del carro o del school bus, se está bajando un cristiano. Y la iglesia está entrando a la escuela. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La iglesia, cuando usted entra a la escuela, centro evangélico está entrando a la escuela. Mañana cuando usted entre a su trabajo, la iglesia está entrando a su trabajo. Gloria a Dios. Mañana cuando usted esté manejando su carro, su troque, la iglesia va en 18 ruedas por las carreteras. Amén. Cuando usted se pare donde usted se para a beber café, la iglesia está bebiendo café allí. Gloria a Cristo. Usted es iglesia 24 horas al día. Mañana, cuando usted llegue a las 6 de la tarde, 8, y se acueste con las dos lanchotas para arriba en su cama, la iglesia está durmiendo en su cama. Y en la cocina, la iglesia está en la cocina. Y cuando le den un besito en el cachete a su mujer, la iglesia está besando a su mujer en el cachete. Ahorita la iglesia está sentada calentándome las sillas aquí. Gloria a Dios. Pero un ratito la iglesia se para y cada lamparita de esa se disemina por toda la ciudad. Gloria a Dios. Bendito Dios. ¿Y sabes qué? Desde el cielo, como vía satélite, desde el cielo se está mirando el Espíritu Santo ardiendo en cada corazón. Diseminado por toda la ciudad. Gloria, bendito el nombre de Dios. Aleluya. De noche, oiga eso, de noche en cada casa desde el cielo a través de las paredes se está mirando la llamita allá abajo. Gloria a Dios. Amén. La llamita camina en las casas. La llamita calienta el tececito. La llamita corta el zacate. Hay movimientos por todas partes. Gloria a Dios. En el trabajo, en la casa. La iglesia se mueve. La iglesia sirve. La iglesia lleva el nombre de Jesús por todas partes. Así que déjese de eso de que yo fui a la iglesia, ya vengo de la iglesia. ¿Y usted qué es? Pues yo estábamos allá en la iglesia. ¿Y usted qué es? You are the church. Y usted se mueve por todas partes. Cuando yo me monto en el avión y despego, allá va la iglesia volando, piloteando. Adiós, cucarachas, allá abajo. Los 18 ruedas los miramos de ese tamaño. Chinimingo. Gloria a Dios. ¿Verdad que usted no quiere manejar 18 ruedas? Está muy lento eso. Está muy cheap. Amén. La iglesia se mueve por todas partes. Dígale que está a su lado. Aquí tiene. No me haga con eso yo. Yo soy una veladora. No. Sí. No, usted no es veladora. La iglesia, gloria a Dios, sirve a Dios en servicio, en movimiento. Vosotros sois la luz del mundo, la sal de la tierra, gloria a Dios. Ahora yo le voy a decir a ustedes, donde quiera que la iglesia se mete, el diablo tiembla y va a atacar. ¿Y por qué todo me va mal? Pues claro, te van a mandar tarjetitas de Navidad. Ahí andas fumigando a todos los demonios donde quiera que pasa. Con la pura presencia de Dios. ¡Gloria a Dios! Le voy a contar esto. A David, ¿se recuerdan ustedes de la historia de David y Saúl? A Saúl se lo estaba llevando el diablo. Estaba endemoniado. Venía un demonio y se volvía loco. Y le dijeron, un espíritu malo ha venido de parte de Jehová. Busquen a alguien que sea de buen parecer, lleno del Espíritu Santo, que toque bien, para que cuando toque se le vaya el demonio este. Y dijeron, conocemos a un muchacho, es buena onda él. Toca muy bien y es bonito. Y se trajeron a David. Y dice que era de hermoso parecer. Y cuando venía el espíritu malo de parte de Jehová, David agarraba el arpa. Prin, tin, tun, tin, tin, y tocaba y los demonios se iban. Un día vino Saúl y estaba David allí tranquilo. Oiga bien, David ni la debía ni la había hecho. Y agarró Saúl una lanza y trató de matarlo. ¿Por qué lo hizo? Si David no había hecho nada, todo estaba bien, ¿por qué lo hizo? La presencia de David le molestaba a Saúl. Amén. Así que usted se va a meter por muchas partes. Tranquilo, en la escuela. Eso diabólico en la escuela no lo van a querer a usted. Y usted va a hacer todo lo posible para que lo quieran. No te quieren. Si me hago como ellos, me van a querer. No te quieren. Fui a ti que andaban en una pulga una vez. Fuiste tú que me dijiste el cuento. una pulga que le salió una bruja. ¿No fuiste tú? ¿Quién fue que me dio ese chisme a mí? No, no era chisme, era algo de verdad. No, yo solo lo conté en estos días. Que andaban evangelizando en un lugar, en una pulga. Y andaban los hermanos, fue el hermano Pedro. ¿Quién fue? ¿Hubo alguna víctima de esta fue? Entonces estaban evangelizando, creo que fue el hermano Pedro que me dijo esta. Estaban evangelizando en una pulga. Y entonces, oiga esto. Y están allí en la pulga, hablando con un señor. Y me cuentan los hermanos que andaban en evangelismo, que de pronto sale una señora. Y se metía para adentro en la otra pulga. Y ellos están hablando de Cristo. Y que María y que Juana, que venía, que Jesús salva, que esto. Y al ratito viene la señora. Y vuelve y se mete. Y ellos están inocentes hablando. Y de repente sale la señora y comienza a echarle maldiciones. Ni estaban hablando con ella. ¡Sabían lo que estaban haciendo! Y eso fue verdad. La gente de evangelismo me dijeron eso. Dice, hermano, nosotros estábamos hablando de Cristo. Inocentemente, la señora dice, le iba a dar un infarto. Porque lo que le baja a ella, los demonios, no venían. Mientras nosotros estaban allí, no podían venir. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.